Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 20 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El director estatal de Protección Civil, Luis Antonio Huereca Pérez, afirmó que aunque Guanajuato no está considerada como una zona sísmica, están preparados en caso de que se registre algún movimiento telúrico. En la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, que resultó ser una trágica coincidencia para la Ciudad de México y otros estados, se realizó un simulacro en el edificio de Presidencia Municipal, donde en 4 minutos con 18 segundos fueron desalojadas poco más de 600 personas que se encontraban dentro del inmueble. En este mismo marco, el alcalde Héctor López Santillana entregó reconocimientos de trayectoria y distintas certificaciones a 62 elementos de Protección Civil. Integrantes del Comité de Desarrollo Urbano pospusieron la revisión del terreno que se destinará para la consolidación del Centro de Desarrollo Policial en el Polígono de las Joyas. Esto porque surgieron varias inquietudes respecto a la propuesta de permuta y donación que se requiere para obtener este terreno que es propiedad del desarrollo Edificasa. La directora de Desarrollo Urbano, Teresa Gallardo Arroyo, explicó que el terreno está ubicado al norte en la zona de las Joyas y tiene una superficie de 31.458 metros cuadrados. La semana pasada, el Sistema Integrado de Aseo Público logró retirar poco más de los cacharros que se obtuvieron de enero a agosto. Por ello, el exhorto a la población es continuar con esta medida para eliminar sitios que pudieran servir como criaderos del mosquito transmisor del dengue. Luego del señalamiento que realizó el regidor Alejandro Alanís Rosales sobre la mala imagen que representa el corredor Madero, provocada por la basura, sobre todo durante los fines de semana, el CIAP exhorta a los dueños de establecimientos colaborar con la limpieza de la zona. El presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, Jaime Humberto Gallardo Saavedra, opinó que no es responsabilidad del ciudadano que el dengue se propague, si existe la información clara y las acciones necesarias de parte de la autoridad para prevenir el problema. No se pierda el nuevo espacio de opinión A Juicio de, en donde a manera breve y concisa trataremos los temas del momento a nivel local y nacional. En la información policiaca, cientos de trabajadores de diferentes empresas privadas, así como el edificio de gobierno, fueron evacuadas como medida de prevención tras el sismo de 7.1 grados registrado en diferentes estados de la República. Un infarto agudo al miocardio fue la causa de muerte de Juan Andrés, el hombre de 68 años que fue localizado sin vida y en avanzado estado de putrefacción al interior de su casa en el barrio de San Miguel. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.